amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Y vaya que tenemos buenos amigos que han valorado este medio de comunicación. Son amigos que han estado en las buenas y en las malas. Gracias, gracias a todos nuestros amigos y hermanos por pensar en nosotros. 104.5 FM, con un mensaje diferente, porque nuestro presente y futuro está en las manos de Dios. Faro de David, 104.5 FM. Faro de David, compartimos contigo a través de cada espacio que llevamos hasta donde te encuentres. Espacios informativos, de salud, música, enseñanza y consejería a la familia. Eres parte de nosotros. Por eso, en este año te invitamos a mantenerte en nuestra sintonía. Mi presente y futuro están en las manos de Dios. Faro de David. Año 2025. Sean todos bienvenidos. Más que un hermano en tiempo de angustia. Y vaya que tenemos buenos amigos